En realidad fue una reunión que nosotros, que se generó, mejor dicho, con la presencia de los concejales, a instancia y iniciativa de lo que viene sucediendo dentro del marco de las entraderas y de los episodios de violencia que son de público conocimiento. El lunes tuvieron una movilización que se hizo frente a la comisaría y también el mismo grupo de vecinos organizados generó una reunión y una movilización hasta el Consejo Deliberante. Nosotros como Consejo Deliberante convocamos a todos los bloques políticos y fue una reunión abierta a partir de todos los problemas y los episodios de inseguridad que se están viviendo en algunos barrios de Cañuelas, se generaron algunas acciones de trabajo para llevar adelante. Obviamente que nosotros como concejales lamentamos los episodios de violencia que se vienen sucediendo y nos ponemos al lado del reclamo de los vecinos. Y lo que propusimos es generar una reunión con la presencia de distintas autoridades responsables en el esquema de seguridad distrital, que va a ser el próximo jueves a las 19 horas en el Consejo Deliberante. Trataremos de acompañarlos y darles respuestas, que es lo que nos están pidiendo.